Eso, estamos con Marco y estamos transmitiendo desde acá, desde Polanco. ¿Cómo está, Marco? Bien, bien. Aquí estamos apoyando como dirigente, apoyando a la Brigada Verde de Polanco, haciendo trabajo comunitario en lo que es maleza. Y estamos todos los chiquillos, así que bien. Y aquí estamos felices de eso, de que se haga por una buena obra aquí en el cerro, que hace mucha falta. Buenísimo. ¿Y cómo te has sentido en estas jornadas? Bien, con los chiquillos, bien. Siempre son puros jóvenes, universitarios, con mucha ganas de trabajar acá en el cerro, y casi todos son gente nueva. Oye, y desde ya agradecerte, pocha, toda la el apaño que has tenido con todo el equipo acá que ha estado trabajando, porque sale la agüita caliente, sale el baño, sale todo lo que... Sí, en todo caso, cualquiera, o sea, siempre hemos trabajado así, siempre lo hemos juntado, lo hemos reunido para hacer en común todo. Así que igual le doy gracias a ustedes por participar con nosotros, y que no sea la única vez, sino que bueno, o sea, sean muchas más veces. Y quiero mandar un saludo a mi hija, a Scarlett Gallardo, que debe estar trabajando en una clínica por ahí. Ya voy ahí. Eso, así que Scarlett, ya voy ahí. Que se escuchen aquí en Valparaíso y en todos los otros territorios este trabajo que está haciendo Cerro Polanco, los vecinos de acá de Cerro Polanco. Así que eso, pues gracias, Marco. Y un saludo final. Sí, bueno, gracias a ustedes, como les decía, y que nos veamos para otra oportunidad. Así que no falta muchas cosas por hacer todavía aquí en el cerro. Así que gracias.